Buenas noches. Sinceramente lo digo, es un honor estar aquí en la universidad, nuestra alma mater, de la que hemos salido muchísimos estudiantes y después que hemos ingresado a los medios. El proceso está lleno de estudiantes, gente que ha salido de la UNAM. Somos orgullosamente Pumas. Y orgullosamente también llevamos en la piel tatuada una cosa que a veces se nos olvida y que es la responsabilidad social. A esta mesa me invitó Gloria, una excelente compañera con la que trabajamos juntos en la cobertura del conflicto en Chiapas, en el 94 hasta el 98 de mi parte. Y cuando me habló del proyecto de Desinformémonos, dije, ¿a carajo, qué es eso, ¿no? ¿Cómo que vamos a desinformarnos? Pues sí, digo, en el fondo se trata de eso. Hay que desinformarnos de la forma como nos han ido informando durante las últimas décadas los emporios, los dueños de los medios de comunicación, que no han hecho otra cosa más que moldear nuestra forma de ver el mundo, nuestras conductas, nuestra forma de conducirnos incluso, y sin darnos cuenta, que eso es lo más jodido de esto. ¿Cómo concebir el periodismo en tiempo de crisis? ¿Cómo concebir la tarea de informar en un mundo dividido entre la clase política y empresarial dominante y una sociedad que está tan alejada? ¿Cómo entender el trabajo del reportero en un contexto de crisis social, de violencia y de muerte, como lo estamos viendo ahora? Durante muchos años, recuerdo yo dos frases que quizá nos pueden ayudar mucho para entender cómo los reporteros hemos estado sujetos a las empresas durante mucho tiempo. El tigre Escárraga, alguna vez dijo, somos Televisa, somos los soldados del PRI. Y se murió siendo el soldado del PRI. Pero llegó su bastardo y dijo una cosa que es lo que están haciendo. Él dijo, la democracia es un buen negocio. Y mira lo que ha hecho. Es un excelente negocio del cual ha sacado miles de millones de dólares haciendo la campaña para Enrique Peña Nieto, ¿no? Lanzándolo como el candidato a la presidencia y haciendo uso de un término que seguramente ustedes han escuchado en las aulas, que es la mediocracia. ¿Qué es la mediocracia? No es otra cosa más que el surgimiento de los medios de poder los medios de comunicación como grupos de poder. ¿Esto qué significa? Que los medios de comunicación se han convertido en verdaderos grupos de poder que inciden en las decisiones del Estado. Por primera vez en la historia del país, los medios de comunicación incluso tienen sus bancadas en el Congreso. Está la bancada de TV Azteca en el Senado, está la bancada de Televisa en la Cámara de Diputados y ellos están incidiendo directamente en las decisiones que está tomando el Poder Legislativo e incluso en el Ejecutivo. ¿Y esto qué tiene que ver con nosotros, con los reporteros? Miren, yo en 20 años de ejercer el periodismo me había encontrado en distintas situaciones de cobertura que son los conflictos. Quizá el 94 había sido para mí la mayor experiencia. ¿Por qué? Porque me ayudó a reconocer una cosa. Me ayudó a reconocer que el periodista, que el reportero, tiene la responsabilidad social de informar bien. Una cosa que descarté desde que llegué a los primeros días a Chiapas fue que la objetividad no existe. Y la imparcialidad tampoco. Desinformémonos, ¿no? Al diablo, como diría otro, al diablo con eso, ¿no? La objetividad no existe, ¿por qué? Porque siempre estamos sujetos a ver las cosas desde nuestro punto de vista y con el tamiz de nuestras experiencias de todo tipo. La parcialidad tampoco existe, ¿por qué? Porque hay situaciones en las cuales el reportero, el periodista, se convierte en un actor más. No hay que negar esto. Somos sujetos sociales y estamos sujetos también a las acciones de la sociedad. En estos 20 años, quizá no me había tocado cubrir una cosa tan terrible como lo que estoy cubriendo últimamente. Mire, estaba platicando con una próxima reportera y le decía que en esa cobertura del Movimiento por la Paz, he descubierto que no solamente hay el mundo de los políticos y el mundo de la sociedad, sino que hay una tragedia espantosa, de la cual quizá en el Distrito Federal no nos damos cuenta, no tenemos una cabal conciencia de lo que está ocurriendo. Cada una de las historias que hemos escuchado en la caravana, y lo digo sin mayor problema, reconociéndolo, a muchos reporteros nos ha puesto a llorar. Y nos ha puesto a llorar, ¿por qué? Porque vemos cómo suben a las tribunas los hombres y las mujeres que están buscando a sus hijos, a sus esposos, a sus yernos, a sus familiares más queridos. Algunos han sido ejecutados y otros ni siquiera los encuentran. Muchas de estas familias, de estas señoras, están buscando una parte, imagínense nada más, una parte de su ser querido para cerrar una cosa que se llama el duelo. Ni siquiera pueden cerrar un duelo. Frente a esta tragedia, los reporteros nuevamente nos enfrentamos ante una situación. O lo abordamos con esta objetividad e imparcialidad con la cual nos han enseñado, o dejamos de ser esto y comenzamos a desinformar. ¿Y cómo comenzamos a desinformar? Contando las historias. Contando las historias de cada una de estas víctimas, ¿no? Como dice Javier Cecilia, son víctimas que tienen nombre y que tuvieron sueños. Fueron jóvenes, fueron muchachas, ¿no? Incluso niños, que les truncaron el sueño en un momento determinado por estar en un accidente, accidentalmente en una situación, o simplemente, ¿no?, porque los confundieron con maleantes, como dijo Felipe Calderón. Entonces, el reportero, en la actualidad, nos estamos encontrando en una crisis muy fuerte, los reporteros mexicanos. Como nunca, ha habido 72 muertos, 72 reporteros que han sido asesinados y hay 11 desaparecidos actualmente. Hay zonas en el país que ni siquiera se puede informar. Y eso no es una exclusividad de México. En Colombia y en Italia también existen estas zonas de silencio, pero no como en México. Miren, el año pasado fui a Zacatecas a dar unos cursos de periodismo y una de las cosas que más me llamó la atención fue que cuando empecé a hablar del narcotráfico, ninguno de los asistentes participó. Cuando salimos a comer, yo les pregunté que por qué no habían participado y me comentaron, es que sabes que por lo menos hay 3 compañeros aquí que están amenazados de muerte. El crimen organizado está tan avanzado, principalmente la parte de los Zetas, que saben exactamente dónde vives, saben exactamente cuál es tu teléfono, cuál es tu familia. En Veracruz, recientemente una reportera de uno de los pueblos que está siendo más amenazados me contó que sacó una nota un día diciendo que había habido 2 secuestros en las escuelas y que se había creado toda una psicosis. Y había entrado entonces la Marina, el Ejército, la Policía a resguardarlos. No había pasado 5 minutos cuando ya le estaban llamando por teléfono. Y quien le estaban llamando eran los Zetas. Como ella no contestó, entonces fueron a la agencia donde ella trabaja. Y la obligaron a cambiar la información. ¿Por qué? Porque ya le habían leído en línea. Tenían la información. Entonces, muchas veces nosotros desde acá criticamos cómo es posible que los periodistas en Tamaulipas no digan nada. ¿Cómo es posible que exista la autocensura? Pues miren, se puede justificar, porque si en un momento determinado te están amenazando a ti, y no solamente a ti, sino a tu familia de muerte, no tienes otra salida. Y esa es una irresponsabilidad del Estado. ¿Qué ha pasado con los periodistas en la actualidad? Algunos reporteros nos hemos dedicado a tomar cursos para saber cómo vamos a hacer para hacer una cobertura lo mejor posible en esta época. Cómo resguardarnos de esta violencia y cómo protegernos. Casi ningún medio está interesado en proteger a sus reporteros, a sus periodistas. Tan es así que muchos ni siquiera tienen seguro de vida, mucho menos gastos de médico mayor, o sea, no tienen absolutamente nada. Hay un estudio que está realizando una gente de aquí de la UNAM y que trabaja en proceso, y es un estudio de cómo ha impactado a nivel nacional en los reporteros la violencia, la cobertura del conflicto. Y ha encontrado una cosa que es terrible. Hay 3-5 niveles de impacto. El que tiene menor impacto, el que tiene menor riesgo, es el corresponsal extranjero. ¿Por qué? Porque va a la zona de conflicto, reportea y se regresa. Y está protegido por su gobierno, está protegido por sus empresas, incluso por el gobierno local. El segundo es el enviado nacional, nosotros, ¿no? Que también tenemos una cierta protección. El tercero es el corresponsal de un medio nacional, que también tiene cierta protección. Pero el cuarto, que es el periodista del Estado, ese es el que tiene un riesgo más alto. Pero el peor de todos, o así que el más jodido de todos, es el reportero de la comunidad. Este reportero tiene, según este estudio que se va a publicar, tiene el impacto de un combatiente de guerra. O sea, ni siquiera de un corresponsal de guerra. ¿Por qué? Porque el corresponsal de guerra va y sale. Y el combatiente no. El combatiente tiene a su familia ahí. Las 24 horas de día está afectado por la violencia, tiene amenazas de muerte. Bueno, este periodista mexicano que vive en la comunidad podría verse como un combatiente de guerra. En esta situación, uno se plantearía, bueno, ¿cómo podemos informar? O mejor dicho, ¿cómo podemos desinformar? ¿No? Porque se trata de desinformémonos. Pues una de las salidas es precisamente uno de los lemas que acabamos de ver. Yo creo que una de las posibilidades de la salida de esta situación de crisis en la que nos encontramos no está, evidentemente, en la clase política, sino que está en nosotros. Una de las posibilidades, y que yo estoy tratando de documentar, es cómo nosotros, la sociedad, podemos organizarnos, lo que decía bien el maestro Luis Villoro. La salida es organicémonos. Miren, la esperanza es una cosa que todavía tenemos algunos. La esperanza no va a venir. La esperanza no va a venir con un caudillo o con un líder a los que estamos acostumbrados a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. La esperanza se construye y se construye con nosotros mismos. Cuando yo empecé como reportero, quisiera cerrar con esto para que vean cómo un mundo como reportero también va cambiando. Cuando empecé hace 21 años, me tocó hacer la crónica, imagínense, la crónica para el periódico Nacional, de lo que era la Semana de Solidaridad, o sea, Salinas, ¿no? Entonces, mi idea era, yo decía, yo tengo que escribir la historia de la gente, no me interesa el personaje que sea Salinas. Entonces, bajé a unas barracas a Topo Chico, Monterrey, que fue donde empezó esta gira. Y hablando con la gente me decía, pues es que nos van a dar tabiques y nos va a dar cemento si esto no sirve para nada. Y yo iba apuntando, ¿no? Iba pensando, ¿cómo demonios voy a hacerle para escribir esto y que se publique? Cuando subí de la barranca, vi a un personaje y estaba rodeado de gente. Y entonces le pregunté al Estado Mayor Presidencial que quién era. Y me dijo, es Gabriel García Márquez. Y dije, ah, caray. ¿Cómo que García Márquez? Dice, sí, García Márquez es un invitado de Salinas. Dije, bueno, pues qué buenos amigos tienen. Y entonces, comencé a escuchar lo que le preguntaban a García Márquez. Y por ahí, alguien le preguntó, oiga maestro, ¿y usted qué ha estado cercano a Fidel Castro? ¿Usted qué ha estado cercano a movimientos revolucionarios? ¿Cómo comienza una revolución? Y él les dijo una cosa que me quedó. Dijo, miren, una revolución comienza cuando comienza uno a cambiar. Una revolución comienza con uno mismo. Si uno es capaz de cambiar, quizá tenga la posibilidad de hacer cambiar al que están alrededor. Yo dije, esta es la nota, ¿no? Como reportero pensé, esta es mi nota. Entonces dije, ¿qué le puedo preguntar al maestro, no? O sea, ¿cómo lo puedo sorprender? Imagínense el reto, ¿no? Dije, ya sé. Me la acerqué y le dije, oye maestro, ¿así es Macondo? Y aquello era la pobreza, ¿no? Era la miseria, era el olvido, y era Salinas que estaba ahí, ¿no? Entonces dijo, mire, Macondo es otra cosa y la pobreza es bien cabrona. Y con eso comencé mi nota y me la publicaron. Entonces entendí que mi responsabilidad social tenía que ser con la gente, y con eso sigo hasta el momento.